Remigio da Varágine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice? No, no la niego. Estoy orgulloso de ello. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga. Muy buenos días a la audiencia del programa Tu Voz Aguanta, un programa de la Red de Emisoras Escolares del Territorio Sur. Hoy el Colegio Marsella, el Colegio Gustavo Rojas Pinilla y el Colegio Robert F. Kennedy al aire. Muy bien, tenemos aquí una cantidad de jóvenes y jovencitas que por primera vez se acercan a nuestros micrófonos. Yo les voy a dar paso a ellos para que se presenten, para que digan de dónde vienen, para que nos cuenten en qué curso están. Y así mismo saluden a toda la fanaticada del Colegio Marsella que nos debe estar escuchando, porque esto es un ejercicio de todas las semanas, escuchar para engordar el oído. Muy bien, comencemos aquí por Michelle. A ver, tu nombre. Michelle, ¿sí? Yo me llamo Michelle, tengo 14 años, estoy en noveno. Muy bien, Santiago. Hola, yo soy Santiago y estoy en el 1001. Y un saludito para tus compañeros. Saludo para todos mis compañeros. Bueno, muy bien. Hola, yo me llamo Sebastián, estoy en el curso 8-1. Y un saludo para... ¿Alguien en especial? A todos. A todos. Bueno. Hola, yo me llamo Estefanía, soy del curso 9-2 y le envío un saludo a todos los del colegio. Muy bien, a todos. Hola, mi nombre es María Paula Rincón, soy del 901 y le mando un saludo a todos mis compañeros. Hola chicos, soy Natalia Ardila, del curso 9-2 y pues le mando saludos a todo el colegio que nos está apoyando en este momento. Muy bien. Hola, mi nombre es William, del curso 11, del grado 11, perdón, y le mando un saludo a todos los profesores del Colegio Marsella. Muy bien, a los profes. Hola, mi nombre es Tatiana Cuellar, soy de 11-1 y le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, Tatiana. Hola, mi nombre es Sebastián Reyes, del curso 11-01 y le mando un saludo al PROM 2013. Uh-huh. Hola, mi nombre es Mateo, soy del curso 11-10-2. Sí, no importa, 10-2. Y le mando un saludo a todos mis compañeros. Bueno. Bueno, mi nombre es César Rodríguez y soy del curso 11-1 y le mando un saludo a todos mis compañeros de salón. A todos los compañeros de salón. Muy bien, esto es un programa de salón, de colegio, de curso, de los años de colegio. Muy bien, para hoy tenemos el tema de las religiones, ya que se acerca la Semana Santa, estamos en Semana Santa, vamos a vivir unos días como de recogimiento y espiritualidad. Muy bien, hay nuevo papa, William. Entonces, el tema es la religión en el colegio, en la escuela, en la institución, cómo es, en qué creemos, cuáles son las discusiones que se dan en las aulas escolares alrededor del tema de la religión. Y yo me voy a despedir, les habla Nora Mateus, sí, me voy a despedir porque hoy quiero que este programa lo protagonicen las voces de nuestros estudiantes y sobre todo de los jóvenes que por primera vez van a dirigir este programa. Yo le voy a dar el paso a William, a Sebastián y a César Luis, que hoy hacen su primer pinito en dirección y conducción de programa. Bueno, entonces, chao, aquí estoy al ladito. Cualquier salvavidas, aparezco. Muy bien, bienvenidos. Bueno, chicos, hoy un tema muy interesante que es la religión en los colegios, porque nos hemos dado cuenta que en muchos casos la religión es vista desde distintos puntos de vista de los que hoy vamos a hablar. A continuación vamos a tener una canción muy buena de la banda Polla Records. La canción se llama Salve y la vamos a escuchar y queremos que todos ustedes le pongan atención a esta canción. Cielo particular en la tierra, compre un pe- Bueno, muchachos, una muy buena canción que habla sobre la religión, sobre esos curas que nos mienten, sobre esa gente de la iglesia que busca siempre es recoger plata para, no sé, ¿qué piensen ustedes? ¿De pronto gustos, beneficios personales? ¿Ustedes qué opinan de esto? No sé, William, ¿qué piensa? Pues que las religiones y la iglesia han convertido esto espiritual, este cuento espiritual que es hermoso, en un negocio. Pues sí, eso es lo que pienso. Es verdad. ¿Y Santiago qué piensa? Pues yo pienso que ha cambiado como mucho la forma de ver de la religión, Dios, para los jóvenes. O sea, ahora es más debatible el asunto, podría decirse. Y con la filosofía y todo este cuento, pues personalmente he visto el cambio de opinión de muchas personas. Igual pues si uno tiene sus pensamientos claros y pues su carácter definido, pues uno sigue con eso de fondo. Sí, sí, eso es verdad. Y también hay que hablar de, no sé, la religión vista desde un punto político, porque hemos visto que la religión también se ha apoderado de ese punto político. Hay mucho que hablar en este programa. Bueno, a continuación voy a mostrarles unos audios sobre la visión de la religión por muchas personas. Así que vamos a darle un paso a los audios, que espero que escuchen con atención. ¿Del mono o de Dios? Una niña pequeña le pregunta a su madre: «Mamá, ¿cómo se creó la especie humana?». La madre le contesta: «Hija, Dios creó a Adán y Eva, y ellos tuvieron hijos, y así se formó la especie humana». Al día siguiente, la niña le hace la misma pregunta a su padre, y él le contesta: «Hace muchos años, existieron monos y fueron evolucionando hasta los seres humanos que ves hoy». La pequeña, totalmente confundida, regresa con su mamá y le dice: «Mamá, ¿cómo es posible que tú digas que la especie humana fue creada por Dios y papá diga que evolucionó del mono?». A lo que la madre contesta: «Mira, querida, es muy simple. Yo te hablo de mi familia y tu papá te habla de la suya». Pues no, no es un chiste. Esta anécdota ocurrió en una familia norteamericana. Escuchen bien. Según últimas encuestas, la mitad de los estadounidenses rechazan la ley de la evolución y siguen pensando que Dios creó las especies animales una por una en 6 días, tal como dice la Biblia. Siguen negando la evidencia científica y creen que Adán y Eva fueron el primer padre y la primera madre de la humanidad. Tenemos una llamada. ¿Aló? Señores radialistas. Díganos. Ustedes acaban de decir una gran mentira, ¿me oyó? ¿Cuál? Ustedes han hablado de la ley de la evolución. Y que yo sepa, la evolución es una simple teoría, entre muchas otras. Pues se equivoca, mi amigo. Porque aunque a veces se diga teoría de la evolución, las ideas de Charles Darwin están ya más que comprobadas. ¿Seguro? Pues sí, son tan ciertas como que el sol es redondo. La evolución de las especies es una ley científica, igual que la ley de gravedad. Pero, señorita periodista, si así es la cosa, ajá, ¿por qué hay tantísima gente que sigue creyendo en Adán y Eva? Porque siguen escuchando los sermones de pastores y de curas que les hacen tomar la Biblia al pie de la letra, sin entender que lo de Adán y Eva es una simple leyenda. ¿Una simple leyenda? Ajá. Como todas las leyendas que inventaron todos los pueblos para explicar el origen del mundo y de los seres humanos. Veamos ahora. ¿Aló? Decir que la Biblia es una leyenda inventada es el colmo. Pero señora. Ningún señora. Mire, diga usted lo que quiera, pero mis abuelos no fueron monos. Sus abuelos no, pero sus tatarabuelos, sí. No me insulte, señorita. No es insulto, mi señora. Al contrario. Es más lindo saber que todos los seres vivos venimos de una misma semilla, que todos formamos una sola familia, ¿No le parece? Lo único que me parece es que usted no me va a convencer de nada. No se convenza, mi amiga. Pero por favor, no le llene la cabeza a su hija con ideas falsas. Déjela que estudie y que descubra la maravilla de la evolución. Una producción de Radialistas.net y esta emisora. El nuevo Papa no necesita calzado de Prada, sino un buen par de sandalias. No necesita calzado de Prada, sino un buen par de sandalias. No necesita un báculo, sino un bastón hecho de madera. Un bastón hecho de madera. Hecho de madera. Necesita una túnica gastada por el trabajo, por las dificultades, por las cosas de la vida. Trabajo, trabajo, trabajo, dificultades, cosas de la vida. Y sobre todo, el nuevo Papa necesita una inmensa, cálida y cristalina sonrisa en el rostro, como señal de su valentía. Inmensa, cálida y cristalina sonrisa en el rostro. El colectivo. El colectivo. ¡El colectivo! Bueno, estos audios muy buenos, la verdad, en sí me gustó una frase que decía que quitarse el sombrero y no la cabeza, que es una frase que... Sí, que inspira mucho, ¿no? Pues dice que para entrar al cielo hay que quitarnos el sombrero y no la cabeza. Bueno, ahora vamos a dar inicio a una discusión con la siguiente pregunta. ¿Cómo es visto Dios y las religiones en el colegio? Bueno, Sebastián, un comentario de esto. Pues yo pienso que la mentalidad de los del colegio ha cambiado porque algunos son católicos, sí, pero... ¿cómo decirlo? Yo estaba en clase con la profesora, ¿sí? Entonces nos hizo una discusión y un debate. La mitad del salón defendía las creencias religiosas y las otras, las científicas. Sí, entonces las creencias religiosas no pudo... Pues. Bueno, sí, esas creencias son muy divididas en desde todo punto de vista, porque para muchas personas muchas personas no aceptan que la Biblia sea vista desde otro punto, ¿no? Todos están cerrados a que todos venimos de Dios, de dos seres que fueron Adán y Eva y que de ahí vinimos todos. Pero pues no hay pruebas de eso, solo hay un escrito, ¿sí? En cambio, las teorías de Darwin y todo eso son teorías probadas y que tienen muchas pruebas. Bueno, vamos a darle la palabra a Mateo, que tiene mucho por hablar. Pues la religión en el colegio, pues para mí eso depende de los ojos de cada uno que lo vea. Y para mí esa es mi opinión. Sí. ¿Tú qué opinas, Natalia? Yo opino que eso no depende solo de nosotros, eso también depende de las generaciones. Hay muchas familias que vienen con esa creencia y no se pueden cambiar de un día para otro. Lo que pasa es que hay algunos estudiantes pues, que cambian ese pensamiento, se ponen a averiguar, y eso es lo que pasa a muchas veces. Bueno, yo también tengo una pregunta para ustedes, y es que ustedes qué piensan de esas, de si es necesario, digamos, ir a la iglesia, rezar el rosario todos los días. ¿Todo eso es necesario para estar en contacto con Dios? Quiero hacer un comentario de lo anterior, de la pregunta anterior, qué pena. A mí me parece que el problema está en la mente y que debemos abrir la mente hacia las distintas posibilidades, ¿sí? Si somos católicos y estamos cerrados a la idea de esto de Dios, de Adán y Eva, también podemos escuchar las teorías científicas, ¿sí? Porque, o sea, el problema para mí radica en eso, de que nuestra mente está muy cerrada hacia una idea. Sí, hay que abrir la mente. Santiago, ¿qué piensas? Y pues acerca de lo que decía Sebastián, pues yo creo que es algo muy subjetivo y creo que ha cambiado mucho. Uno no veía hace 10 años, o sea, tantas religiones diferentes, ¿sí? Y si eso, o sea, si es necesario, yo creo que eso es muy personal de cada persona. Pues, y pues yo creo que si eso es lo que las llena o las hace sentir bien, pues que lo hagan. Pues, no, yo me refería al punto que si ustedes estaban de acuerdo con esto, porque digamos, más adelante vamos a ver otros pregrabados que hicimos en compañía de mis compañeros y hablan sobre eso, sobre si Jesús cuando vino a la tierra, según los católicos y cristianos, nos pidió eso, ¿sí? Y en la religión, ustedes en el colegio, ¿cómo la ven? ¿Cómo se las enseñan? ¿Si creen que ven lo suficiente o creen que si ven el punto de vista crítico de la religión que ustedes necesitan saber? ¿O si piensan que la religión es una materia que no debería verse, innecesaria? Bueno, le damos la palabra a Holman, que quiere hablar sobre el tema. Bueno, en cuanto a las religiones, en el colegio no se da tanto énfasis a ello y no se muestra como la debida actitud hacia la religión. Me parece que es otra materia más. Pero esto de la religión es algo muy subjetivo porque depende también de la cultura, de en dónde nazca la persona, de muchas cosas que rodean en sí a las creencias de esta persona. Pero igual como seres humanos, siempre tenemos como ese deseo, esa intención de adorar algo superior a nosotros. Entonces, pues esto sí depende de cada uno. Pienso que es algo muy diferente, o sea, que varía según las personas. Holman, y llegando a ese punto, me salió una pregunta muy buena que sería, entonces, ¿cómo sería bueno que nos enseñaran la religión en el colegio? Pues pienso que la religión, al ser tan diferente, o sea, no es una materia como el álgebra o como las ciencias que ya tienen una base de por sí, sino más bien es algo que cree cada persona desde su cultura y desde su formación. Entonces, pues, me parece que es una materia que realmente sobra en el colegio. Sí, eso lo hemos visto y que a medida que nosotros vamos creciendo y tomando conciencia de lo que nos llena por dentro, nos damos cuenta de nuestras creencias religiosas. Muchas veces hemos visto gente que no cree ni en sí misma, gente que es muy devota a Dios, que se levanta, reza el rosario, digamos las abuelitas, personas que nacieron criadas con eso y le tienen fe. Y de eso también vamos a hablar. ¿Ustedes creen que la fe es importante? A mí me parece que otro problema de este tema es que a la juventud de ahora pues es como muy, muy influenciada, ¿sí? Pero, o sea, la mayoría, o sea, lo que yo he visto es que la mayoría dicen que no creen en Dios y que la religión no es nada, bueno, etcétera, etcétera. El problema no es ese, el problema es que muchas otras personas los juzgan. Muchos adultos, los abuelitos, no sé, algunos profesores, no sé. Muchas personas los juzgan por eso y eso no debería pasar. Eso es algo de libre pensamiento, ¿cierto? Digamos, le damos la palabra a Tatiana, que tiene mucho por hablar. Pero saluda a Tatiana porque acabas de llegar. Perdón. Hola, no sé, oyentes, muchachos, compañeros del Colegio Marsella. Mi nombre es Tatiana Acevedo y voy a retomar lo de que decían que la religión, la materia de religión sobra en el colegio. Me parece que no sobra. Me parece que los que sobramos somos nosotros, porque no entendemos, digamos, lo que nos quieren explicar o quizás la materia en sí, así como decía, no es ni álgebra ni nada, pero es religión y es una materia más. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te llena? A mí me parece que en el colegio le enseñan más que toda la parte de lo que yo he visto, ¿sí? Del catolicismo y todo eso, pero pues a mí me parece que yo soy cristiana. Bueno, por fin ahora. Yo soy cristiana, no asisto mucho a la iglesia, pero pues cuando me veo arrancada de los problemas, siempre le pido a Dios que me ayude. Entonces yo creo que decir que sobra, no nos sobra, porque nos enseñan, así sea algo mínimo, por algo aprendemos. ¿Y por qué crees que es necesario recurrir a Dios cada vez que tienes problemas? Porque a eso estamos enseñados, y no, dejémonos de vainas, pero a eso estamos enseñados, a que Dios mío, ayúdame por favor, sálvame esto, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y siempre va a ser así. ¿Eso te parece lo correcto? No me parece lo correcto, porque deberíamos, yo lo hago, sí, pero no me parece correcto, porque deberíamos, así como le pedimos, así mismo darle gracias, porque yo sé que más de uno aquí se levanta y no da gracias. ¿Tú sí? Sí. Todos los días, por la mañana y por la noche. Pero, y gracias a Dios estoy aquí. Pero piensa esto, que donde hubieras crecido en una cultura o en una familia atea, no estarías diciéndonos todo esto. Pero nací en una familia cristiana. O sea, que lo que tú dices que es que, o sea, lo que tú dices o lo que yo entiendo es que esto de la religión para ti es una costumbre o una cultura. Y es importante aparte de todo. Pues yo digo que la gracia no es tomarlo como un agüero, ¿sí? O sea, que uno le va mal en algo y pues recurre a eso. O sea, yo digo que si uno está metido en algo, tiene que estar metido bien y no solo... Es como uno estar con una persona, solo buscarla cuando la necesita o buscarla porque uno le interesa. Pues digo eso. Sí, muy bien. Y a continuación tenemos una canción que habla de eso. Una canción muy importante de Ska, se llama La Mosca Cojonera, de Escape. Espero que les agrade. Que siempre de blanco va, imponiendo las normas de su moral, bendiciendo a las masas que le persiguen y de nombre le llaman su santidad. Que no canta en un grupo de rock, no hace cine ni televisión, es el líder de una religión. Ay, la madre de cuánto poder, vaya la vía que tiene pa' convencer. Hacen cola los ricos y los famosos, va a comprar su parcela en el nuevo Edén. Que no es ningún as del balón, no ha ganado en Eurovisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Tiene su propio estado, el más rico del mundo, qué desgraciado. Hay que ver lo que renta vuestra doctrina, en el nombre de Cristo os habéis forrado. Que no, cuántos muertos en nombre de Dios, que recuerdos de la Inquisición, siempre al lado de algún dictador. ¡Ay, la madre de Dios! Profesional embaucador. Cojonera, cojonera, tú, ay, ay, yo. Cojonera, cojonera, cojonera. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Me gusta trabajar con el tío Sam. Me gusta trabajar con el tío Sam. Que me hace ganar el pan. Que me hace ganar. Bueno, muchachos, una canción que personalmente me gusta mucho, Escape, una banda muy buena. Y bueno, habla de un tema actual muy importante, que es la elección del nuevo Papa. Sí, porque desde mi punto de vista, el Vaticano para mí es como un banco. El Papa tiene que tener cosas de oro, el Papa tiene que tener de todo, y pues me parece que eso no es importante, porque pues para los cristianos, ¿no?, Jesús nunca fue rico y nunca demostró riqueza, sino algo muy importante en una sociedad, y es la humildad. Sí, y si un papa, un líder de una religión, un líder religioso aparece con esas cosas, no me parece que esté dando un buen mensaje, ¿no? Porque la iglesia, desde mi punto de vista, se hizo para los pobres, no para mostrar riquezas ni para nada de eso, porque el Papa es una persona religiosa que se dedica a hacer misas los domingos. William, ¿qué piensas? Pues a mí no me parece que sea para los pobres, la religión es para... A mí no me parece que sea solo para los pobres, la religión también me parece que es para todo el mundo. Lo que pasa es que algunos líderes la utilizan para hacer negocios y para conseguir plata. Exacto, para beneficiarse. Entonces, ¿tú qué piensas, Tatiana? No, pues para mí la religión es solo una mafia. Yo creo que todos estaríamos mucho mejor sin religión. Para mí el Papa es innecesario realmente. No le veo redundancia a hacer tema en eso, porque pues, o sea, es un tema a nivel mundial, pero es de baja importancia. Pero bueno, pues tal vez en la sociedad se necesite la religión, así que por lo tanto, pues la religión trae unas reglas como tal, y en toda sociedad necesitamos reglas, porque todo sería un descontrol si no las hubieran. Pero mira que por causa de la religión es que hay homofobia, hay machismo, hay discriminación racial, hay muchas cosas que realmente la religión no ayuda en nada, solo fomenta la guerra, hay muchas cosas que nada que ver. Oye, una pregunta, Tati. ¿Tú crees que la homofobia y todas esas cosas que ahora se están viendo está bien al ser escritas en la Biblia? Porque eso sale, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con la homofobia ni nada de eso, pero muchas cosas de discriminación y eso no se basan en la Biblia, se basan en la religión. Pero son inventos del hombre, no de Dios. Pero es que como toda cosa tiene sus pros y su contra. Entonces todo ahí tiene... Así como tiene cosas malas, también puede tener cosas buenas. Dime qué bueno tiene que un cura se quede con toda la plata del pueblo. Pero es que no todos los curas son así. Pero o sea, si tú miras antes, hay unos que son muy buenos. Otra cosa es que por el camino, por la ambición, se van corrompiendo. Por eso, igual todos llegan al mismo punto. O sea, inician buenos o no, llegan al mismo punto. Bueno, Camilo, ¿qué piensa? Aparte de este tema de la religión, vemos que en el cristianismo y en el catolicismo solo hay una persona que imparte la palabra de Dios, y según Dios, o lo que yo creo, y según Jesús, nadie está especializado para dar esa palabra. Así que si un papa, como dice Tatiana, es homofóbico, quiere prohibir muchas cosas que la vida y que la tecnología nos ha dado, y quiere impartir nuevo orden que ha estado hace miles de años, me parece que está incorrecto. Holman. Pues ahí me parece que cabe una pregunta, y es que todos pensamos o necesitamos la fe, ¿sí? Y todo el mundo la tiene. y uno nace también con el, como el deseo de tener a alguien superior a quien adorar. Pero la pregunta es ahora si realmente vale la pena, por ejemplo, tener un cura o un líder religioso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí estamos acostumbrados a adorar a una persona, un mortal, y nos olvidamos de que realmente el que manda es Dios y no un cura que lleva oro y fomenta mucha ambición y cosas que no tienen nada que ver con lo que se nos enseñó acerca de Dios. Exacto, estoy muy de acuerdo. Porque además lo que ustedes decían ahorita, que Jesús, por ejemplo, que vino a la tierra y siempre ministró, siempre hizo todas las cosas para la gente y nunca se enriqueció, pero en cambio ahorita los líderes religiosos hacen todo lo contrario. Bueno, Estefanía, ¿qué piensas? Que también me parece lo que dice Tatiana, que lo de los padres, ellos roban la plata. No me parece que haya un Vaticano así como el de... Como en todo lugar, el catolicismo, el cristianismo es una empresa que tiene que mantener de los pobres para garantizarle a ellos, incrédulos, de que se van a ganar el cielo. Sí, eso es verdad. Bueno, y ahora yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes, y es, ¿qué tanto ustedes saben de Jesús? ¿Qué tanto ustedes saben de la Biblia? ¿Qué tanto saben de la religión? ¿Creen que saben? ¿Creen que no saben? ¿Creen que no se les ha enseñado? ¿Qué piensas, Tati? Yo creo que a mí me falta mucho por aprender, pero lo que yo he visto, lo que me han enseñado más que todo mi abuela, porque ella es bien creyente, creo que es suficiente para darme cuenta que de verdad debo creer en un Dios. Bueno, pues a mí me parece que uno se da cuenta de eso y aprende de eso con lecciones de vida. Creo que ahí sí, como a uno le dicen, uno no aprende hasta que uno cae. Sí, y pues a mí me parece que ese es un punto esencial de la fe. Aquí todos pertenecemos a una religión. Otra cosa, aquí creo que todos pertenecemos a alguna religión, no sé, X. Lo que pasa es que desde muy pequeños nuestros padres o quien esté a cargo de nosotros nos la implantan. Y eso debería ser como cuando uno crece, debería ser más opcional. Bueno, la profe Nora, ¿qué piensa? Bueno, aquí yo estoy pidiendo la palabra porque, bueno, me estoy... ¿Sabes qué te hablas, profe? Sí. Que han tocado muchos temas y muchas de las cosas que hemos discutido en clase. Sebastián ahora decía, bueno, esta mañana veíamos, hacíamos un juicio contra evolucionistas contra creacionistas. Y definitivamente faltan argumentos de peso para las dos posiciones. O de pronto nos hace falta leer mucho, conocer. Yo quisiera redondear, porque ya hemos dicho varias cosas y recuerden que siempre hay que ir concluyendo y ir sacando como ideas gruesas. Una cosa importante que se ha dicho acá es que, bueno, que Dios, lo espiritual, las creencias es un aspecto, un fenómeno cultural. Sí, eso hay que tenerlo claro. Depende del hogar que vengamos, depende del país donde estemos, pues así mismo van a ser nuestras creencias. Eso es cultural. Segundo, que la idea de Dios es también algo... bueno, aquí me están haciendo señas. ¿Qué pasa, Sebas? No, dale, profe, dale. Ah, bueno. que la idea de Dios es también una idea que tiene que ver con lo que el hombre ha creado desde su ser antropológico, desde su ser sociológico, para dar respuestas a muchas cosas. Que se ha venido tergiversando y se ha convertido en otra cosa, es también cierto. ¿Sí? Eso es una idea segunda como gruesa. Que necesitemos de la religión o necesitemos de Dios, yo creo que el hombre, así sea... llámese Dios o no, necesita creer en algo, necesita de la fe, de la esperanza, de la ilusión. Y para algunos, como por ejemplo para los indígenas, pues es la naturaleza. Entonces el Dios sol, el Dios luna, el río, el agua, ¿sí? La vida, para ellos es eso. Para los cristianos, bueno, es un ser, Cristo, Jesús, que es un profeta, que vivió una vida ejemplar y que hay que seguirlo. Para los del Medio Oriente, pues bueno, Alá, ¿sí? Y cada uno, según su cultura, ha creado como un camino, un ser superior a seguir. Bueno, yo quiero dejar que ustedes continúen. Bueno, profe, sí, muchas preguntas salen referentes a este tema y le vamos a dar paso a unos audios de test sobre Jesucristo. A ver qué tanto sabemos. Podcast sobre Jesucristo, primera parte. Se acerca la Navidad, la fiesta en que recordamos el nacimiento de Jesús, más conocido como Jesucristo. El Papa actual Benedicto XVI dice que todo lo de Belén y los ángeles cantando y la estrella y los reyes magos es la verdad verdadera. Dice que lo único que cambia en esa historia es que en el pesebre no había ninguna mula y ningún buey. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Contradiciendo al Papa, nosotros creemos que hay cosas mucho más importantes que la mula y el buey. Cosas que sí cambian la imagen de Jesús que nos han presentado las iglesias que dicen ser sus seguidoras. Y por eso hoy, en vísperas de Navidad, les proponemos un test sobre Jesucristo. Sobre cómo se comportaba Jesucristo. ¿Se atreven a responderlo? Comienzan las preguntas. Primera pregunta. ¿Jesucristo prohibió comer alguna cosa? ¿Tal vez la carne de cerdo, o de vaca, o la sangre de los animales? La respuesta es no. Jesús comía de todo. Incluso lo llamaban comilón, porque él decía que lo que ensucia a la persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, las calumnias, la maldad. Vamos con la segunda pregunta. ¿Jesucristo tomaba alcohol? La respuesta es sí. Jesús bebía vino. Y hasta dicen que lo multiplicó para que siguiera la fiesta. Por cierto, el vino de Galilea es muy sabroso. Tercera pregunta. ¿Jesucristo pagaba el diezmo, o al menos enseñó que había que pagarlo? La respuesta es no. Jesús nunca pagó ningún diezmo, ni le dijo a nadie que lo pagara. Más bien, él criticó duro a los fariseos, que pagaban hasta el diezmo del comino y de la menta, pero olvidaban el mandamiento de la justicia y el amor. Y va la cuarta pregunta. ¿Jesucristo rezaba el rosario? Bueno, el rosario no, porque todavía no se había inventado, pero ¿rezaba alguna oración semejante? La respuesta es no. Jesús dijo claramente que no hay que andar repitiendo y repitiendo y repitiendo una oración como si Dios fuese sordo. No hagan eso, decía Jesús, porque Dios ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Quinta pregunta. ¿Jesucristo iba los domingos a la iglesia? La respuesta es no. Ni los domingos, ni los sábados, ni los viernes. Jesús decía que a Dios no se le encuentra en ninguna iglesia, en ningún templo, porque Dios habita en nuestros corazones. De mayor, la única vez que pisó el templo de Jerusalén fue para sacar a los mercaderes a latigazo limpio. Y una pregunta más, la sexta, un poco pícara. ¿Jesucristo era blanco, de cabellos rubios y ojos azules, como aparece en las películas de Hollywood? La respuesta es no, ni blanco, ni rubio, ni ojitos azules. Jesús fue moreno, bien moreno, como los palestinos de su tierra. Ojos negros, pelo negro y una sonrisa ancha, de oreja a oreja. El test sobre Jesucristo continuará mañana. ¡No se lo pierdan! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Test sobre Jesucristo, segunda parte. Bueno, yo quiero comentar algo sobre los audios que acabamos de escuchar y me equivoqué en varias preguntas de las que hicieron, mentalmente las respondí y me di cuenta que estamos engañados. que nos enseñan algo en la iglesia, y según las respuestas de ahorita, pues es totalmente contrario, pero igualmente ya estamos acostumbrados a eso y la persona que se cree muy devota ya lo hace. Hablando sobre lo del diezmo, yo respondí que sí en lo de la pregunta del diezmo, porque creía que pues que eso era lo que tocaba hacer cada vez que uno iba a una iglesia mensualmente y tocaba darlo, pero mira que estaba equivocada. Ahora sé cómo son las cosas. Sí, y es que además, si nos podemos dar cuenta, en uno de los audios, en una de las preguntas decía que si Jesús era que mono, que rubio, que blanco. Resulta y sucede que no es así. Es todo lo contrario. Es moreno, los ojos son cafés oscuros. Y porque siempre nos habían metido en la idea de que Jesús era, pues, mono o blanco. Porque es que nosotros toda la vida, casi toda la vida, hemos tenido el prototipo de hombre perfecto. Y en el físico ese ha sido un prototipo. Pero pues eso ahí como que resalta siempre. Y pues ya debemos de dejar de seguir ese prototipo, porque si no es así, entonces no es. Me voy a conseguir un negro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas del test? Lo que pasa es que se va cambiando a medida del tiempo. Lo que pasa entre los libros y las películas. No es lo mismo leer un libro que ver una película. Se cambian muchas cosas. Eso es lo que pasa a medida del tiempo. Sí. Se cambian las cosas. Sí, sí, eso es verdad. ¿Y a quién más le fue mal en el test? Camilo. Pues, en lo personal, unas preguntas, por lo menos lo del diezmo. En lo personal, mi parte mental nunca lo he dado, porque sé que cuando voy a la iglesia, que me obligan, por cierto, voy y veo que los pastores llegan con sus carros lujosos, sus hijos llegan con joyas, y uno pues, no pobre, pero uno ahí normalito, ¿sí me entienden? O sea, no es lo mismo ver a un pastor que ver a una persona creyente. Bueno, y a mí me interesó mucho una pregunta que decía que si es necesario ir a misa los domingos, los sábados, los viernes, y que Jesús decía que no, que eso no era necesario porque si uno tiene a Dios lo tiene que tener en el corazón, que es lo más importante. Jessica, ¿qué piensas? Pues yo me equivoqué en todas las preguntas, la verdad. Porque bueno, lo del diezmo, en la religión en la que yo acudo, sí, hay que dar el diezmo, porque si Dios a ti te lo da todo, tú por qué no puedes darle la décima parte de lo que... ¿Se lo estás dando a Dios? Sí, sí, porque mira, tú le das el diezmo, pues, sí, lo que yo sé. Tú das el diezmo y cómo hacen para, o sea, eso, sacan para construir las iglesias en otros lugares, que para el sonido, que para los... O sea, uno, tú no vas a llegar y vas a encontrarlo todo, tú tienes que dar, porque, ¿qué? O sea, no todo es por obra y gracia y ya. Sí, pues yo pienso que tampoco es generalizar el tema. Obvio, ha habido pastores, curas, lo que sea, que han robado plata, que se han enriquecido eso, pero también hay que ver que no en todos los casos es así. También eso apoya como obras sociales y cosas por el estilo, pues desde mi punto de vista. Otra cosa es que a mí me parece que para creer en Dios, la iglesia no tiene que tener el mejor sonido, las mejores sillas. Es más, es que para mí ni siquiera hay que ir a la iglesia para creer en Dios. Pero es que igual tú no vas a llegar a un lugar y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a sentar en el piso y que no escuchen? Es que tú puedes rezar en ese momento y pedirle a Dios. No es necesario. Y hablar con Dios. No es necesario asistir a una iglesia, porque como acá yo decía hace un poco tiempo, Dios no dijo que tal persona tenía que estar especificada en ese tema para darte la palabra a ti. Exacto. Pero... Otra cosa, Dios no nos dio ninguna religión. Dios solo vino a darnos el... Dios, perdón, Jesús. Jesús no nos implantó ninguna religión, Jesús solo vino a darnos el mensaje de Dios. O sea, lo que tenemos que hacer en la vida, y para mí es hacer el bien y ya. ¿Y tú de dónde lo vas a aprender? ¿De la Biblia? Bien, Jesse. No, pues a mí ¿de un libro de ética? Pues de las experiencias. Sí, eso, muy bien, Santiago. Lo esencial a la hora de aprender algo es simplemente tener la voluntad y la fuerza de decir yo quiero aprender esto. No es necesario tener libros, ni sillas, ni nada. Lo importante es claro que es necesario tener libros. Otra cosa. Pues es que mañana depende. Llegas al salón y no tienes silla porque no es Otra cosa, perdón, pido la palabra. Esto, sí, nos dices que qué tal que uno va a la iglesia a aprender cómo comportarse porque hay papas que violan niños. Pero es que uno no aprende a cómo comportarse, o sea, tú aprendes de lo que fue y de lo que es, o sea, si tú lees la Biblia, tú todo no lo vas a entender, ¿ves? Y para eso están, para explicar. Oye, tú... O sea, pues, pero, sí. No, ven, te hago una pregunta, Jessy. ¿Tú sabías que la Biblia es el libro más machista que existe? ¿Tú sabías que la Biblia dice que las mujeres deben obedecer a sus esposos? ¿Sabías de esa? Pero también yo creo que en tu mente está la idea de que la mujer es libre, la mujer es una luchadora, la mujer no depende del hombre, y en la Biblia dice todo lo contrario. Entonces ahí te estás contradiciendo mucho. No, pues obviamente, pero pues, o sea, como cambia el tiempo, ¿sí? Si tú en ese tiempo no, las mujeres no se iban a trabajar, ¿ves? Ahora sí. Y si se pudiera actualizar, obviamente, porque ahorita... Pero... Tú no solo cuidas a los niños, sino que también, o sea, porque el hombre no lo, o sea, no. O sea, para ti la Biblia es una moda. No sirve para nada. Eso es. No, pues mira, o sea, a mí me parece que para nada, me parece que si Dios nos dijo algo alguna vez, me imagino que debió haber sido para siempre, ¿no? Y no me parece que porque en ese tiempo las mujeres no trabajaban, entonces Dios dijo, no, tienen que obedecer a los maridos porque entonces no trabajan. No, a mí me parece todo lo contrario. Me parece que si uno aprende con lecciones de vida, porque es que uno tuvo una mamá y uno tiene que aprender a respetarla, y así uno aprende más que leyendo un libro, me parece a mí. La religión se aprende con el tiempo, es como la sabiduría, usted no toma sabiduría de hoy a mañana, usted toma la sabiduría con el paso de los tiempos, ¿sí? Por lo menos, ahorita decía una compañera que hay papas que violan, curas que violan. Hoy en día, y lastimosamente la sociedad se ha encargado de eso, porque cualquiera puede abrir un garaje, leerse la Biblia completa y decir, soy cura, soy pastor, y dan la palabra falsa de Dios. Y además, para uno aprender esa palabra, uno la puede leer sola. Bueno, Holman, ¿qué piensa? Sin Biblia, en este momento no hubieran religiones. Y la cosa es ver la Biblia como un libro que nos ayuda. Por ejemplo, Jesús... Él dejó el ejemplo de cómo debemos vivir. No se trata de que no aprendamos de nuestras vivencias, sino más bien que tomemos el ejemplo de Jesús para nuestras propias vidas, porque yo no creo que Dios quiera que nosotros toda la vida estuviéramos embarrándola para que a los 80 años nos demos cuenta que pero, todo fue una farsa. Pero, ¿tú crees que al transcurrir tantos años la Biblia no ha sido alterada por el hombre? No, para nada. Pues si Dios quiere que nosotros tengamos el mensaje... Pues no va a permitir que nadie la cambie, y menos un ser humano. No, créeme que ese libro ha sido alterado fuertemente porque, o sea, es imposible que en tantos años no lo haya tocado un hombre, y sabiendo que el hombre tiende a cambiar el pensamiento de los demás y hacer su voluntad. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y crees en la Biblia? No. Ah, ok. Entonces, ¿de dónde sacaste que Dios existe si no fue de la Biblia? No, o sea, no necesariamente tengo que creer en la Biblia, tengo que leerme la Biblia para saber que hay un ser superior a mí que fue el que creó y que me mandó acá. ¿De dónde supiste que vino Dios? ¿De dónde? De mis papás. Sí, ¿y tus papás de dónde lo supieron? No, mira. De tus abuelitos. Mira, a mí me parece que todos tenemos un ser superior, ¿sí? Cada uno lo ve como lo quiere ver, ¿sí? Para Dios, para mí hay un Dios para mí, solo para mí, para Tatiana va a haber uno para ella, así como para cada uno, ¿sí? Y entonces, mira, la Biblia no se gasta, así como dice una canción, la Biblia no se trata de gastar saliva. Bueno, y entonces, bueno, para concluir, a mí me parece que, primero que todo, debemos respetar los pensamientos de otros, ¿sí? Porque... como decíamos al principio, todos fuimos criados con un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento lo vamos a tener siempre. Así que nosotros debemos respetar, porque hay personas que no sabemos lo que le enseñaron desde chiquitos. No porque nosotros digamos algo, eso es verdad. Así que me parece que tenemos que respetar mucho eso. Pues a eso se vino, ¿no? A que cada uno dijera su punto de vista, que cada uno diera a conocer lo que pensaba de la religión, ¿no? Sí, a eso vinimos, esa era mi conclusión. Pues, o sea, lo que estaban hablando de que uno... O sea, la Biblia para mí, la Biblia ha sido cambiada porque para unas religiones creen en la Virgen, en otras creen en sí, o sea, creen en cosas. Entonces, para mí solo existe un Dios, y desde chiquita, pues lo de las preguntas de ahorita, lo del diezmo. Yo desde chiquita que iba a la iglesia, a mí me enseñaron que dar un diezmo era para, o sea, para arreglar lo de la iglesia y todo eso. Pero para mí en la Biblia ni en nada dice que uno tiene que dar un diezmo para algo. O así, o la Biblia siempre desde algo ha cambiado. Bueno, les voy a también a dejar una cosa como para que pensemos todos. Los que piensan que la Biblia y esto, quiero decirles, cuando Jesús vino al mundo, a las personas les leyó un libro, Jesús les habló de vivencias, ¿sí? De sí, vivencias. Sí, les habló de un libro. ¿De cuál? Sí, él le hablaba del Antiguo Testamento. Claro, de lo que había dejado Moisés y todo. Sí, pero ¿él de qué hablaba? Pues decir los evangelios, los cuatro evangelios, se basan en lo que él dijo, o sea, basado en el Espíritu Santo, me imagino. Y pues eso es lo que entra al Nuevo Testamento, igual con las raíces de lo anterior. Se supone que Jesús vino a romper todas las tradiciones judías que habían. Bueno, Holman. Y por ejemplo, cuando Satanás le dijo, lo tentó las tres veces, él usó la Biblia. Y él la citó directamente y dijo, está escrito, y empezó a usar la Biblia. Y Holman cree que la Biblia, cuando la hizo San Juan, si no estoy mal. No, la hicieron varios. Muchos. Pablo. Entonces, sí, la hicieron muchos. Ellos tenían el mensaje de Dios, me imagino, de Jesús, ¿sí? Uh-huh. Y luego fue transcribida por otros y por otros y por otros. ¿No tendrá cambios? La cosa es que son muchos hombres y cada uno es de diferente tiempo. Pero aún así la Biblia tiene un mismo propósito. Él creó a Adán y Eva y la idea era el propósito de que todos viviéramos felices en la tierra, y en toda la Biblia se muestra ese proceso. Ah, bueno, muy bien. Entonces quiero que alguno me diga una conclusión que tenga sobre el día de hoy. Bueno, pues yo pienso que, como decía ahorita, es respetar. Igual, pues si alguien es cristiano, agnóstico, no sé, ateo, pues que sostenga sus cosas, que tenga un carácter, que tenga argumentos, y que si le llegan a decir algo pueda defender lo que dice. Creo que pues esa es mi conclusión. Pues mi conclusión es que todos somos tolerantes y todos entendemos, o bueno, yo entiendo el punto de vista de cada uno, y para mí hay un solo Dios en el cielo. Para mí ese es uno para todas las religiones, para la religión que tú tengas, para lo que pienses, y pues lo único que quiero decirles es que si son de alguna subcultura de las de ahora, no se dejen guiar que Dios no existe, porque más de uno les pasa. Bueno, otra conclusión que podríamos sacar es que en la sociedad nunca vamos a estar de acuerdo con una sola opción. Siempre van a haber diferentes religiones. Y ya. Para mí la religión y Dios simplemente es hacer el bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas conclusiones muy buenas para todos. Y la idea principal, respetar nuestros pensamientos. Bueno, y con eso concluimos. Primero mandándole un saludo a todas esas personas que nos escucharon. Y espero que en la próxima emisión nos vuelvan a escuchar. Recuerden que nosotros somos el Colegio Marsella. El mejor. Un saludo para todos los estudiantes que nos han escuchado y para la próxima. Sí, muy bien. Me gusta trabajar con el tío Sam. Me gusta trabajar con el tío Sam. ¿Qué me hace ganar el pan? ¿Qué me hace ganar el pan? 1, 2, 3, 4 marines americanos. 1, 2, 3, 4 marines americanos.